enfrentó allí y me salvó. En sus manos sin pecado son testimonios de victoria, mostrando así que es rey y vencedor. El Cordero que ha muerto, digno de recibir la gloria y el dominio retirado, y con poder Jesús por siempre reinará. Por siempre.